llámame cariño cuando quieras y en mi corazón siempre estarás. Llámame cariño si estás triste, llámame. Amorcito, si te encuentras sola, búscame. Porque tú bien sabes que te quise y te amaré. Hoy me encuentro mal porque estás lejos, sufriré. Llámame, llámame, llámame cariño cuando quieras. Búscame, búscame, porque en mi corazón siempre estarás. Ponte listo con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que yo al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Junior. Nadie besa como tú. Tú tienes beso de fuego. Besa, besa de mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú. Tú tienes beso de fuego. Besa, besa de mi amor. Por favor, yo te lo ruego.